Gimnasia verbal, agilidad general. Vamos a continuar repasando un poquito todo lo que hemos visto hasta ahora en el curso entero. Okay. Un poquito al azar. Simplemente para ponerte a prueba y a ver hasta qué punto has conseguido una agilidad considerable con lo visto. Muy bien. ¿Vale? Y vamos a ir rápido. Aquel es mi único teléfono. That's my only telephone. ¿Qué es lo que está en la mesa? What's on the table? ¿Qué es lo que está en la caja? What's in the box? What's in the box? Good. ¿Quién está con él? Who's with him? ¿Quién es ella? Who's she? ¿Cómo está usted? How are you? ¿Qué tal? How are you doing? Good. Aquel no es para ella. That's not for her. ¿Cuál es tu opinión? What's your opinion? Eres muy bajo. You are very short. Very or very? Very. Mejor. You're very short. ¿Dónde está París? Where's Paris? Where's Paris? Paris. Paris. Ok, una vez más, el énfasis recae en otra sílaba. Ok. Paris, decimos nosotros. No estoy contento. I'm not happy. ¿Estás listo? Are you ready? Es muy importante. It's very important. Esto no es interesante. This isn't interesting. Él no está en mi lista. He's not on my list. Good. Ella es muy agradable. She's very nice. ¿Qué día es hoy? What day is today? ¿Cómo está él? How is he doing? ¿Es esa tu respuesta? Is that your answer? ¿Está al lado de la puerta? Is it next to the door? ¿Dónde está entonces? Where is it then? Where is it then? Again. Where is it then? Mejor, soy la única persona aquí. I'm the only person here. ¿Qué es aquello? What's that? Genial.